Hola, Antonella. A ti. Hoy nosotros tenemos que entrevistar. Eso que habló. Hoy estamos en el campo, en la chacrita acá de la escuela, que tenemos caballos y muchos árboles. Y el río Cuarén, cuando llueve, él tapa esto de acá, entonces vamos a ir a ver la cañada. Bueno, hoy yo les dejo porque tengo mucho caso para hacer y otros niños para entrevistar. ¿Eh? Mira que hay poder de haber víbora. Dime, Lina, que vas a picar en la costa acá. Dame, Lina. Allí no va a haber nada, pero ahí sí cayó uno. Vamos a ver el árbol caído. Voy adelante. Correcto. No, sí pasa, bájate. No va a ser nadie, puedo hacer pasar por un montón de ninjas. ¡Hala! ¿Qué tipo que esto se escucha de lejos? Los conversa. También le ponen más pico. Voy a comprar uno de ellos para escuchar la conversa. Fofo, queda. ¿Qué? ¿Viste? Mosca plástico. Fofo, yo empecé a tocar el Kevin. Escucha todo. Están hablando tuyo y vos escuchando todo. Estoy hablando tuyo y todo escuchando. No, escucha solo del viento. No, escucha. El otro dijo Pancho. Pancho pelada. ¡Cuidado las abejas! ¡Sálvalo ahí! ¡Cuidado ahí! Venga para acá. Hay muchas abejas. Avispas. Avispas, está igual. No, sí, son dos cosas distintas. ¡Avispas! ¡Avispas! La avispa, yo no sé, pero la avispa tiene tres tipos de abejas. No, pero el oro. El zángano, la obrera y la reina. El zángano es el macho que se reproduce, el que hace la fecundación. Que la obrera es la que trabaja, que cría los huevos, y la reina es la que pone los huevos, ¿no? No sé cuántos que pone los huevos. ¡Qué río! ¿Ya comiste huevo de avestruz? Sí. ¿Se estás comiendo? ¡Ah, qué río, Ulises! Sí, viste. Pero vamos yendo, que yo sé dónde es. Miren las vacas allá, mira. Un día vinimos de la escuela con todo pinchando. ¿Dónde fueron? Sí. ¿Dónde fueron? Tenía un cuerno. Tenía dos cuernos. Qué feo. Yo le invito. ¿Eh? Así. Así ya no se sabe. Leña. Y el pan. De la pared. Cuidado. ¡Ey, vengan para acá! ¡Ey, Ulises, vení para acá! ¡Qué mal tremendo de perro! ¡Pero van a caer! ¡Voy a detonar los perros con una granada! ¡Ay, mi perro! A ver, vale, para adelante. Ahí, muy bien. Vos sos más vieja de que yo. ¿Qué? Sos más vieja de que yo. Sí. No, ¿cuántos años tenés? 13. Y yo tengo 13. ¿Qué día cumplís? 24 de junio. Ah, cumplís primero que yo. Sos más viejo. ¡Ey, esperen! ¿Cómo va el liceo? Bien. Pasé de clase. Sin bajas. Proficio. Voy a pasar con bajas. Sí, es re difícil. ¿Eh? Es re difícil. Sí, pero yo no voy a ir al liceo, voy a ir al auto. Igual es difícil. Tiene más materias que el liceo. Ay, no los van a comer los perros. Son huesos, pero. Están esqueletos, pero no va a pasar nada. Vamos a bailar. ¿Quién me pisó? Vení. Vamos pone. ¿Dónde estamos? En Japón. En China. En Italia. ¿En esa casa? En Roma. En París. ¿Ya viniste en esa casa o no? En París. ¿Ya viniste en esa casa o no? Sí. Ay, a ver, ¿de quién es? Julia. Dale, Isabela. Cuidado que se pueden lastimar ahí. Cuidado. Vení por acá. ¡Ay! Vamos, chicos. Chicos, chicos. ¡Un zorro! ¿Dónde? ¿Qué va a ser un zorro? ¿Dónde? ¡Hola! Me estás jodiendo. Es un perro, ¿cómo hacer un zorro? ¡Burro! ¡Burro! ¡Burro! No fue el puente, no, ¿eh? Nadie pisa el puente. ¡Sofía! Yo ya crucé el puente con mis pasos. Escucha nada del río del agua. ¡Tú también! ¡Voy con ella! ¡Sí! ¡El agua re bajito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que vamos! Vamos, que vamos. Cuidado, yacaré. Da dama. Yacaré. Da dama. Ay, Sebastián. Salta, salta, salta, ¿por qué lado? Sí, da. ¿Saltas ahí, Tao? Sí. ¿Barras así? Da, yo voy. No, no seas gila. ¿Dónde? Quiero paciencia. Por ahí cruzan. Quiero paz. Cuidado, puede haber víboras acuáticas. Sí. Al menos estoy con una mejor sorpresa.